originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola a todos y todas, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, nosotros bien, aunque como siempre preocupados por la realidad indígena y en este caso más preocupados que nunca porque estamos siguiendo esta información que es el juicio de Rel Muñanco y de los otros hermanos mapuches que se está realizando en Zapala, en la provincia de Neuquén. Así es que el lunes 26 de octubre comenzó el juicio contra Relmu, contra Martín Maliqueo y Mauricio Rain, que son referentes de las comunidades mapuche Huincul-Nehuen y Huiñoy-Folil de la provincia de Neuquén. Los cargos que enfrentan por la defensa de su territorio van de tentativa de homicidio a daños graves. Tanto el gobierno provincial como el Poder Judicial y el Poder Económico Local pretenden dictar una condena ejemplificadora contra quienes intenten frenar el avance petrolero sobre sus territorios y tierras, como en este caso. Es un hecho sin precedentes en realidad para la historia argentina que una mujer mapuche será enjuiciada por defender el territorio frente a una multinacional petrolera y podría ser condenada hasta con 15 años de cárcel. Sí, señor, escucharon bien. Se la acusa de haber arrojado una piedra para frenar a las topadoras que ingresaban al territorio y haber herido a una empleada judicial, la que notificaba el desalojo y estaba junto a policías y guardias privados de la compañía. En realidad, todos sabemos que las comunidades mapuches vienen sufriendo un acoso e invasión de sus territorios por parte de estas industrias extractivas, fundamentalmente petroleras. Y por supuesto, sabemos que nadie quiso matar a la señora Peláez. Tal como lo expresó el abogado defensor de los hermanos mapuches, Darío Kosovsky, quien calificó de absurda la acusación de intento de asesinato. Dijo que pretender hablar solo de este hecho y no de los abusos e intimidación y agresiones que sufre la comunidad resulta algo totalmente inaceptable. Este será el primer caso de América Latina con jurado intercultural, ya que la mitad de los integrantes será del pueblo mapuche y habrá traducción simultánea en maputungún. Recibimos información de Darío Aranda, quien está cubriendo el juicio para la Amnistía Internacional, que se realizaron los alegatos de apertura el día lunes, ¿no? La Fiscalía, dudando de la acusación que impulsó, que es intento de homicidio, después defensores, policías y el hijo del auxiliar judicial fueron las voces de la primera audiencia de ese día lunes. El martes, por su parte, el segundo día, declararon varios testigos solicitados por la Fiscalía y por Peláez. Se trata de empleados de la petrolera YPF que en el 2014 adquirió los activos de Apache Corporation. Bueno, lo que queríamos comentarle además, queremos hacer hincapié en la presentación de un amicus curiae por parte del SERPAJ a través de la persona de su presidente, Adolfo Pérez Esquivel. Y como él no pudo viajar el viernes 23, tuvo una videoconferencia con las autoridades del tribunal en Zapala, Neuquén. Queríamos hacerles escuchar a ustedes una parte de esa comunicación donde Adolfo fundamenta el apoyo del SERPAJ a los hermanos mapuches. Nos preocupa la penalización de las protestas sociales, si bien hay arrojado de piedras, no son intencionales, sino es para defender el derecho de los pueblos indígenas que están permanentemente vulnerados. No solo podríamos hablar de Neuquén, sino en el resto del país. Y lógicamente nos preocupa la falta de respeto a la misma Constitución Nacional, al convenio 169 de la OIT y la misma Declaración de Derechos Humanos, que no tienen ni consulta ni un seguimiento para poder resolver los conflictos territoriales. Es uno de los grandes problemas que están afectando en este momento en el país y en este caso concreto en Neuquén. Y por eso nos presentamos como amicus en defensa del derecho de los pueblos originarios, que hoy están siendo vulnerados permanentemente y no se les permite tener sus valores, sus culturas y sus derechos contemplados en lo que ya he señalado en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales. Hay una ley también de emergencia, la 26.160, que tiene que ver con el relevamiento territorial. Por este motivo, consideramos de que en esta audiencia deben ser considerados. Bueno, escuchamos a Adolfo y ahora le toca el turno al abogado de la querella, Julián Álvarez, es decir, de la señora Peláez, quien dijo sentirse, entre otras cosas, muy ofendido por la presentación del amicus del SERPAG, a la que calificó de libelo. En primer lugar, estamos absolutamente decepcionados, gravemente preocupados y nos sentimos sinceramente agraviados porque se hable de la defensa de los derechos humanos de cierto sector, olvidándose los derechos humanos de una trabajadora judicial que en ningún momento no cometió ningún agravio de ninguna naturaleza ni de ninguna índole con las personas allí reunidas. La protección del territorio no está en discusión de ninguna manera en este caso, y mucho menos en las condiciones en que pretende establecerla el libelo que ha presentado la asociación que preside el doctor Pérez Esquivel, es decir, el SERPAG. Y también nos agravia, en este caso ya como querellante, las falsedades que se afirman groseramente en el escrito de presentación, atribuyéndole acciones y dichos y actitudes a una trabajadora judicial que casi pierde la vida por simplemente cumplir formalmente con su deber. Tal es así que en ninguna manera llegó a interrumpir ninguna ceremonia, nunca se presentó en el domicilio ni en el lugar de donde habitan las personas que están imputadas, y de todas maneras, justamente en un vehículo proporcionado por las malvadas petroleras, es que estas personas llegaron al lugar donde ella estaba tratando de cumplir sus funciones y finalmente la agredieron. Pasando al tema concreto de los amigos del juez, aquí se trata de amigos de los imputados, no hay amigos del juez, no hay nada de discusión en la causa de intereses colectivos. Son acciones que se pretende juzgar porque se consideran violatorias del Código Penal por parte de personas determinadas y no de una comunidad ni por haber pertenecido a comunidad alguna, ni hubo ninguna agresión territorial. Bueno, luego de escuchar al ofendido Julián Álvarez, Adolfo Pérez Esquivel contesta estos dichos y aclarando los puntos y además pidiendo que se considere la igualdad de derechos en este juicio. En primer lugar, rechazo la exposición que hizo el abogado querellante, porque pone en cuestionamiento la ética y la responsabilidad que tenemos con nuestro pueblo. El segundo, siempre consideramos que todo juicio debe buscar la verdad y la justicia y la reparación del daño hecho, de cualquier aspecto que sea. El otro punto que quiero señalar, que al presentarnos como amicus, es a través de la experiencia de muchos años del maltrato, la marginalidad y el desprecio a los pueblos originarios. Por lo tanto, no es que tratamos de nosotros de impartir justicia, sino que se considere el derecho de los pueblos y poder evaluar correctamente cuáles son los hechos. Y hay muchos hechos que cuando tenemos en cuenta, no solo este caso en particular, sino lo que está pasando con los pueblos originarios en el país, no se les da los mismos derechos que al resto. Y por lo tanto, el presentarnos como amicus es que se considere el derecho por igual. que no está siendo considerado en muchos juicios, y esperamos que en este caso se tenga presente. Es un juicio por jurado y por lo tanto el jurado tiene derecho a ver todos los aspectos de las causas para poder impartir verdad y justicia y reparación del daño que en este caso involucra. Y por lo tanto nos limitamos a esto, a tratar de presentar con equidad cuáles son los hechos, que pueden estar de acuerdo o no los abogados querellantes, pero es que sí, que el tribunal y el jurado debe considerarlos con equidad. Bueno, finalmente el juez de la causa decide rechazar la presentación del amicus por considerarla fuera de término. En realidad adujo una normativa que luego pudimos comprobar no estaba vigente. Y bueno, así continúa el juicio con aproximadamente un auditorio de 100 personas que fueron a apoyar a los hermanos Mapuche. Así que nos estamos despidiendo, hasta la próxima oportunidad, escuchando antes una hermosa canción en Mapudungun, interpretada por Beatriz Pichimalé. Nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza y Pablo Badano en la operación. Crónicas desde Euskal Herria. Envío un gran saludo a todos los compañeros y compañeras que hacen, trabajan y difunden Resumen Latinoamericano. En este programa de radio y en esta colaboración grabada desde Euskal Herria, voy a tratar de comentarles las últimas horas y días en lo que respecta a la represión política y judicial que vive nuestro pueblo contra sus hombres y mujeres, que son al fin y al cabo los que son dispersados, encarcelados, secuestrados y torturados también, porque hay muchas formas de tortura y de violencia que utiliza el Estado, y son encarcelados en cárceles del Estado español y del Estado francés. Y me voy a referir concretamente a las últimas sesiones que se están realizando esta misma semana y que concluirá el lunes, del juicio político que tiene lugar en la Audiencia Nacional contra 5 compañeros: Unai, Walter, Gaby, David y Aritz, y también contra la organización internacionalista vasca Askapena. Como decía, está el juicio en los últimos días, y voy a contarles algunas perlas que ha estado gente que ha participado como testigo o difundiendo el tema en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en función de los acontecimientos que veían o escuchaban en la Audiencia Nacional en esta semana. Por ejemplo, esta misma semana fue el momento de que los peritos policiales, los policías que hicieron seguimiento a los compañeros, es decir, den su testimonio. Y en ese testimonio se ve como la misma acusación tiene un peso muy flojo, y que, como ha sido hasta ahora en todas las demás condenas y juicios políticos que se han realizado contra este pueblo, lo que aquí predomina es una preacusación ya definida, y en esta situación de farsa teatral que representa la Audiencia Nacional, que para nuestro pueblo es una tragedia, ahí se termina de dibujar una condena que ya estaba marcada desde antes. Esa ha sido una constante, claramente, durante décadas para nuestro pueblo, y han sido muchos los jueces y juezas que han ocupado el papel de verdugo, sobre todo a la hora de condenar por participación cultural, por participación intelectual, por participación electoral o asamblearia, como ha sido el caso de muchos presos y presas políticas que están cumpliendo condena por esos hechos. Por lo tanto, voy a comentar, por ejemplo, que esta misma semana se han vivido situaciones así esperpénticas en la Audiencia Nacional, y rumores diferentes que indican, por ejemplo, que se podría quitar del sumario a Askapena, la comparsa internacionalista, para así poner más el peso político y de la condena sobre los 5 compañeros y sobre la organización internacionalista. Se habla también de que las pruebas son completamente infundadas. En el testimonio de los testigos, durante esta misma semana, los fiscales intentaban relacionar directamente, como se ha hecho en los medios de comunicación durante mucho tiempo con nuestro pueblo, englobar en la tesis de que todo actúa por orden de una organización armada. Entonces, en ese marco, se han visto declaraciones de compañeros internacionales, de gente que ha trabajado la solidaridad con nuestro pueblo, desmintiendo claramente, rotundamente, ese tipo de acusaciones. En este marco, el juicio ya termina el lunes se da la última sesión y se queda a la espera de la sentencia, y el sábado está prevista una manifestación, una marcha importante en el centro de Madrid, concretamente de de la Plaza de Atocha a la Puerta del Sol, organizada por la Coordinadora de Hombres y Mujeres contra los Juicios Políticos, englobados dentro de la campaña Libre, que ha sido el marco visual que han tenido la defensa de todos los diferentes juicios políticos, ya sean jóvenes, ya sean organizaciones festivas, ya sean políticas, ya sean culturales, de todo tipo, se han englobado dentro de la campaña de Libre, que es la etiqueta y la marca con la que defendemos a nuestros compañeros y compañeras que están siendo juzgadas y que han sido juzgadas y que lamentablemente serán juzgadas en los próximos meses, porque esto es una rueda constante en la que la represión judicial aprieta cada vez más. Y bueno, en ese marco, el sábado se visualizará, por un lado, la solidaridad de Madrid, sus barrios y sus gentes contra los juicios políticos y en defensa de los compañeros de Askapena en este caso. Y bueno, se están recogiendo adiciones importantes, ya sea de colectivos barriales, sociales, políticos de una gran parte del Estado español, por lo que se espera que, bueno, que sean bastante los que nos manifestamos en Madrid el sábado a la tarde. En este mismo marco, la respuesta del españolismo es clara, es amenazar, es asustar, y así hoy se pueden ver en internet, en las redes sociales, muchas amenazas particulares, de muerte inclusive, contra los que nos vayamos a manifestar en Madrid, y eso, bueno, es una constante, no habla más de que, bueno, es la cara oculta que saca el nacionalismo español en situaciones cuando ve que la solidaridad puede romper los muros mediáticos y los muros establecidos para que no se vea, para que no nadie se manifieste, nadie opine. Y como sabemos, son muchos los hombres y mujeres en Madrid que apoyan la absolución para los compañeros de Askapena, que están en contra de los juicios políticos y que tranquilamente se pueden manifestar el sábado en la manifestación organizada por Libre en Madrid, a la que, bueno, acudirán unos cuantos autobuses desde Euskal Herria y así también muchos compañeros y compañeras de los alrededores de Madrid o inclusive de otras provincias. Otra noticia también que ha tenido lugar este mismo día, por un lado, ha sido la recuperación de libertad, es decir, han liberado, han soltado por cumplir la condena al único director de un medio de comunicación que fue encarcelado por eso mismo, por ser acusado de estar a las órdenes de, algo que se ha repetido constantemente. Javier Zualutregui fue el director del periódico muy referencial llamado Egin, cumplió 7 años y medio de condena dentro del sumario 1898 que en su momento inició el ex juez Baltasar Garzón, hoy devenido en supuesto candidato o supuesto promotor de listas de pseudo izquierda. El mismo juez que condenó a Zualutregui hoy está en otros parámetros, o pretende decir que está en otros parámetros, y la libertad de Zualutregui fue algo muy emocionante porque permitió en la cárcel de Burgos, que es donde lo tenían secuestrado, ver una foto en la calle con todos los compañeros o trabajadores de Egin y de Egin Irratia, el periódico y una radio que funcionaba en ese momento, que fueron cerradas ambas, y bueno, es una foto impactante, emocionante, porque habla de la represión y de la criminalización que vivió y que vive, sigue viviendo este pueblo. Por otro lado, también otra noticia de último momento es que la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de acercamiento individual que habían presentado 20 presos políticos vascos, una medida que a todas luces cumplía con las exigencias legales de la justicia española, y esto demuestra una vez más que no hay ningún resquicio dentro de la misma muralla de la dictadura judicial española que haga cumplir su propia ley. Es decir, la forma de utilización de la justicia según hacia quién queda más que claro en esta nueva en este nuevo rechazo al recurso presentado por 20 presos políticos, como estamos leyendo ahora en las últimas noticias que llegan desde la Audiencia Nacional. Por lo tanto, una semana bastante movida, que pretende hacerlo más el fin de semana. Comentarles que desde nuestra Radio Libre 97 Irratia, que tiene lugar en el casco viejo de Bilbao, vamos a realizar un programa en directo el sábado a partir de las 6 de la tarde, coincidiendo con el inicio de la manifestación en Madrid. Así que, bueno, invitamos a la gente que si quieren seguir, el programa va a ser en dos idiomas, en euskera y en castellano, y bueno, los invitamos a que se unan a la señal y que por lo menos puedan seguir en directo o en las horas siguientes lo relacionado con la demostración de solidaridad con los compañeros de Askapena, que tendrá lugar en Madrid. Y para terminar la colaboración, les voy a ofrecer un poco de música a cargo de Sustrayan Records, que es un colectivo que continúa con su serie de singles de temática judicial muy relacionados con la actualidad política. En este caso han tomado el discurso de los compañeros de Askapena cuando se realizó el 12 de octubre una marcha multitudinaria en Iruña, en Pamplona, y en el discurso de acusación contra el imperialismo español, estas fueron las palabras utilizadas y en este caso musicalizadas. Un abrazo grande para todos y todas. Facundo Aznárez desde Euskal Herria. Culpable por negarnos el derecho a decidir, por atarnos fuerte a los pueblos, a las cadenas del sistema y el Estado, por negarle a este pueblo una solución democrática y oprimirlo sistemáticamente. Culpable, Errudun. Bon dia, des dels Països Catalans. La lucha por la libertad de los pueblos, la lucha por la libertad de los pueblos, la lucha por la libertad de los pueblos se amplía a Andalucía, Canarias, Aragón, Asturias. Militarpean Saharar biztanleriaren aurkako errepresioa burutzeagatik akusatzen dugu. Milaka izan baitira errepresaliatu Saharar, atxilotu, torturatu, espetxeratu, erail eta desagertuak. La lucha por la libertad de los pueblos, la lucha por la libertad de los pueblos, Espainia akusatzen dugu, okupazioa gauzatu eta hori betikoratzeagatik. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.